La atención a planteamientos desde el Grupo de Trabajo Comunitario Integrado en Sierra de Cubitas constituye una de las tareas que desde el barrio priorizan sus integrantes. Idalmis Pico, delegada de la circunscripción 3 del Consejo Popular Sola 2, explica cómo multiplicando esfuerzos se logran metas trazadas. Yo diría que la interrelación entre el delegado y directores de entidades es importantísima para darle solución a los planteamientos, porque eso es lo que se busca. En la circunscripción nos quedan algunos planteamientos pendientes por solucionar, pero también destacar que se ha hecho trabajo con esos directores y se ha cumplido con varios de esos planteamientos. Nos queda pendiente que la reto nos entre a la calle de Oscar Rodríguez, la línea, que ya está previsto que en estos días pues se solucione la situación de la inundación que ocurre atrás en esa calle. Decir que dentro de los planteamientos que en estos momentos se están cumpliendo es la asignación de teléfono, que es algo que se gana en este mandato. El abasto de agua es algo también que tenemos que hacer énfasis con los pobladores, porque lo que tienen las personas, el depósito para acumular el agua, es que no le permite que el ciclo se cumpla. Entonces por eso es que la insatisfacción de la población todavía es algo en lo que tenemos que trabajar. Esperemos llegar al otro proceso con todos los planteamientos cumplidos. El intercambio pueblo-gobierno posibilita desde el barrio fortalecer la labor del delegado. Entrevistó Georgina González Meléndez.